Sí, sí. Dime a lo canac de la planta. Porque sueno bien, huelo fresh. Hace un tiempo que estamos bien, porque huelo bien. Sé que te gusta cuando me besa, y aunque te huele la cabeza, sé que no andas en esa, my girl. Porque sueno bien y huelo fresh. Hace tiempo estamos bien, porque huelo bien. Sé que te gusta cuando me besa, y aunque te huele la cabeza, sé que no andas en esa, my girl. Métele con candela, mami, métele con candela. Dale hasta abajo que la cosa se puso buena. Métele con candela, mami, métele con candela. Dale hasta abajo que la cosa se puso buena. Salgo pa' la calle, salgo a buscar lo mío, pase lo que pase. Mami, cuando estoy contigo me siento en otra fase. Algo nace, no hay desfase, no. Ahora queda en tu mano la contestación. Si voy de noche a la ventana de tu habitación, tú me dices si te espero solo en el balcón, o te busco por los challenges que hacen en TikTok. Te voy a hacer una pregunta que bien diferente. Dime si tú aceptas esta invitación. Me pongo activo a buscarte, hoy yo quiero verte. Dale que yo cinco estoy. Métele con candela, mami, métele con candela. Dale hasta abajo que la cosa se puso buena. Métele con candela, mami, métele con candela. Dale hasta abajo que la cosa se puso buena. Porque sueno bien, huelo fresh. Hace un tiempo que estamos bien, porque huelo bien. Sé que te gusta cuando me besa, y aunque te huele la cabeza, sé que no andas en esa, my girl. Porque sueno bien y huelo fresh. Hace tiempo estamos bien, porque huelo bien. Sé que te gusta cuando me besa, y aunque te huele la cabeza, sé que no andas en esa, my girl. Dímelo, Kanak. Dímelo, Pushy. De la planta. Si no te pega, te levanta. Ja. ¡Hala!